Hola, ¿hay alguien ahí? Este es el podcast de No Soy un Troll. Comenzamos. Bueno, este es el. Estamos ya en el primer capítulo de No Soy un Troll. Y es que me ha ocurrido lo siguiente. El pasado jueves noche, pues estaba ultimando unos detallitos en el blog y tal. Y dije, oye, pues mira, al final lo voy a proceder a que iTunes me apruebe el podcast, voy a poner a subirlo ahí. Y como suelen tardar, pues eso, una semana, 10 días en aprobarlo, pues me da el tiempo suficiente para, pues, grabar el capítulo 1 y así, más tranquilo, más tranquilo. Esto es que a las 10:30 de la noche realizo la solicitud de iTunes, yo todo contento. Y a la mañana siguiente me levanto y veo un email que me dice que a las 2:20 de la mañana esta solicitud estaba completada, estaba aceptada y mi podcast desde entonces está disponible para suscripción en iTunes. Aunque la búsqueda de No Soy un Troll puede que tarde todavía unos días. Lo pongo en Twitter y ya gente, algún conocido tuitero, me dice que no, que ya está, que todo correcto, que se puede suscribir e incluso las búsquedas funcionan correctamente. ¿Cuál es el panorama mío? Pues un poco acojonado, porque de pronto esos 7 u 8 días que yo me daba de margen para grabar el siguiente capítulo, pues se han reducido a cero. A cero. Y pues nada, voy a proceder a grabar y a ver qué pasa. Previo de todo, quiero agradecer a mucha gente que me ha ayudado tanto en el blog como en este primer capítulo piloto, como en su publicación en iTunes, uso de GarageBand, etc. etc. Espero no dejarme a nadie, pero vamos allá. Mira, la cosa empezó, bueno, la lista de agradecimientos no es que sea muy larga, pero todo comenzó con Jesús. De Broadway, el presidente del GUM Asturias, que me inició en los oscuros mundos de FeedBurner. También el siguiente de la lista es Manuel, que participa en los podcasts de Intersect y desde Boxes. Con Emanuel comenzamos a o hice el post de publicación en el blog del capítulo piloto. También tengo que agradecer a Val López, doctor Helios de Poughkeepsie Podcast, que me ha escuchado todo, dos pilotos y me ha animado mucho también en este sentido. El último empujón, así entre el blog, el podcast y la solicitud a iTunes, se la tengo que reagradecer a Jorge del podcast de Apelando, que estuvimos ahí, pues eso, a las 10 de la noche, realizando la solicitud a iTunes, viendo cómo hacer los feeds de FeedBurner para la publicación en etiquetas, etcétera. Y bueno, al final, pues todo fue bien, aunque al principio el puzzle estaban las piezas por ahí un poco dispersas, terminamos con él y la aprobación de iTunes, pues eso se hizo y como veis, llegó enseguida, lo haríamos perfectamente. Gracias, Jorge. También está por ahí Juan García, del podcast de Droidcast, que me aconsejó que, bueno, me indicó que no me desanimara ni mucho menos con esto de los pilotos y que escuchara como ejemplo el piloto de Drivecast. Lo hice y, oye, la verdad es que me quedé reconocer que sí, que me sirvió de ayuda. Además, su especial de podcasting en sus tres últimos episodios de la parte libre de su podcast, pues son una cosa que me han ayudado mucho. Los dos primeros, como, digamos, donde dice las pautas de crear un podcast, y el último en el que hace una reflexión estupenda sobre el estado de la podcastfera y el podcasting en el panorama actual. Os recomiendo el escuchar este especial sobre podcasting de Joaquín García. Es muy bueno. Y no sé si sabéis, pero Joaquín con su podcast Droidcast fue el ganador el año pasado de las jornadas de podcasting en la sección de tecnología. A mí me encanta, es un podcast que disfruto muchísimo. Antes era Android y me encantaba sus consejos sobre este tema y ahora que le pego al iPhone sigo escuchándolo igual, me gusta cómo transmite Joaquín las cosas. Y el último agradecimiento, y espero no dejarme a nadie, es para Felipe, el Rey Jaén. Un gran podcaster, yo he escuchado dos de sus locuras podcastferas, que son Bocados y Tierra Ocupada, y que es un tipo al que si se le pide cualquier cosa en este apartado y en algún otro más, y en eso puedo dar fe, te la da y vamos, le pides la mano y te da el brazo. Un amigo, un gran amigo, Felipe, gracias. Bueno, y tras esta sección o esta pequeña introducción de agradecimientos que para mí es merecida para todos los que allí han salido, pasamos con el podcast, con el capítulo de hoy. Primero os voy a poner una promo de un podcast fresco que acaba de salir no hace mucho, que es Infoxicados. Y posteriormente, en la sección del podcast, hablaremos de uno que me gusta, la biblioteca de Trantor. Seguimos. ¿Te gusta la tecnología? Estar al segundo informado de todo lo que acontece en el mundo. Siempre estás trasteando con las redes sociales. Te encantan los gadgets, los videojuegos, el cine. No puedes ni quieres desconectar de la vida 2.0. Sabemos lo que te pasa, estás infoxicado. Pero tranquilo, nos pasa a muchos. Tómatelo con calma. Y sé bienvenido a tu casa. Bienvenido al podcast Infoxicados. Visita nuestra web en www.infoxicados.es. Bueno, vamos allá con el primer podcast de la sección. He escogido el podcast de la biblioteca de Trantor, que como se lee nada más entrar en su web, dice que es un podcast de ciencia ficción y fantasía. Tiene una periodicidad mensual y hay que reconocer que su realización tiene un trabajo enorme. Primero de preparación, pues se nota que Félix, que es el podcaster, se lee, ve la peli o juega al juego del que trata el capítulo. Y posteriormente se documenta sobre el tema del que va a hablar. Y luego la edición, que es magistral. Es perfecta en cuanto a calidad de sonido, escenificación y ambiente que llega a crear. He de reconocer que algunos episodios los paso más deprisa que otros. Pues personalmente, aunque acostumbro a leer todos los días, la novela fantástica de gestas medievales, caballeros y demás no son de los que entran en mi Kindle. Sin embargo, otros episodios como los de Blade Runner, Galáctica, Star Wars o Aliens, y recientemente Matrix, me han encantado e incluso alguno he reescuchado. En el capítulo te cuentan no solo el libro o la película del que se hable, vamos, sino que además hay un trabajo adicional de documentación sobre curiosidades alrededor del mismo, de tal o cual actor, de trabajos adicionales antes, después. Mola mucho, la verdad, este podcast es muy entretenido. El podcast se encuentra en iTunes y en iVoox. Y es curioso que está bajo la categoría de arte. No sé, es una cosa que algún día Félix me contará. Bueno, los episodios no tienen duración fija. Hay casos como el último de Matrix, que supera con creces las 2 horas, y otros que andan en la hora, hora y pico. Hay que decir también que tiene unos cuantos que se denominaron episodios nanos, bastante cortitos en cuanto a la duración, pero no en cuanto a su contenido. Supongo que sería por, digamos, quitar las ganas de grabar, que esto conforme que empiezas te produce mono el grabar podcast. En algunos episodios se ha contado con estupendas colaboraciones como la de Sebastián Vela o Iñaki Concepción. Mirando un poco la historia del podcast, el primer capítulo o capítulo piloto se publicó en noviembre del 2009, por lo que pronto hará los 2 añitos. Todas las reseñas que hay en iTunes son de 4 o 5 estrellas, lo cual demuestra lo trabajado y la calidad del podcast. Este año, además, está como finalista en la categoría de cultura de las jornadas de podcasting de Alicante. Lo dicho, un gran podcast, muy entretenido y que no debe faltar en nuestros feeds. Se puede encontrar en www.labibliotecadetrantor.com y en Twitter btrantor. Su autor, Félix, tuitea como M4 Ugan y molan mucho sus fotos de Instagram. Ahí lo dejo. Lo dicho, este es el podcast que os quería comentar. Como me gusta la música que he puesto en el podcast. Como ya indiqué en el capítulo piloto, el grupo es The Diablo Swing Orchestra. El disco se llama The Bachelor's Ballroom y la he bajado de Jamendo. En el blog hay un enlace para poder escuchar o descargársela. Bueno, y pasamos por fin a la sección de comentarios. En esta ocasión voy a comentar, vamos a ver, tengo anotados por aquí comentar un par de cositas de charlas. Otra de Doctor Helios en Poughkeepsie Podcast. Una breve anotación de Apelando y un temita sobre el podcast de Milcar. Comienzo con el de charlas y para resaltar este podcast. Si no lo conocéis, bueno, yo supongo que todo personaje maquero que escuche podcast y charlas es un podcast de referencia. Manolo y Filip es que se lo curran un montón. Hacen unos análisis y unas cosas que son realmente impresionantes. En los últimos, bueno, iba a decir en los 2 últimos episodios, pero no, es que han sacado un tercero. Bueno, en los episodios 59 y 60 me quedé flipado con el análisis que hacen sobre los dispositivos NAS. La de cosas que se pueden hacer con ellos. Hacen un recorrido de todas las funcionalidades que se te pueden ocurrir. Y hasta las que no se te puedan ocurrir, porque yo escuché, sinceramente, escuché el 59 y ya dije, joder, vaya, vaya maravilla de descripción que hacen de, pues eso, de estos cacharros. Y luego sacaron el 60 y ya es cuando poco menos que descorchar champán y celebrarlo, porque fue realmente un recorrido a lo largo de estos 2 episodios, un recorrido de las funcionalidades, como he dicho, de estos dispositivos, que es algo fuera de lugar. Si no sabéis lo que es un NAS o realmente os habéis planteado alguna vez si vosotros necesitáis uno, no dudéis en ir a este podcast y escucharos estos dos capítulos como os he dicho. Cuentan con 2 invitados de excepción que son Eduardo y Sebas. Sebas, que tiene el podcast Tecno, un gran podcast de entrevistas el cual también sigo y algún día algo caerá por aquí. Tras enumerar todas las funcionalidades que debe cumplir y debe de tener un dispositivo de estas características, se centran en concreto en el Synology DS211 Plus. Yo aquí he de decir que coincido con Manolo en que, claro, si eres una pequeña empresa o un tipo que te ganes la vida con ello, pues puede ser necesario el tener semejante aparato en casa. Incluso replicado, como lo tiene Eduardo con uno en su casa y otro en la empresa, pues hasta ahí lo puedo llegar a entender. si realmente eres un tipo como yo, que en casa después te bajas unas pelis o alguna peli, alguna serie, tienes tu biblioteca fotográfica y simplemente pues unas cosas las ves y luego ya las desechas. Y la biblioteca fotográfica pues es para tener, si efectivamente si es necesario hacer una copia de seguridad, pues igual no necesitas un aparatejo de estas características. Y hay otras alternativas más económicas, tipo el Drobo, que la suplen. Es curioso que me quedas por escuchar el capítulo 61, en el que hablan del NAS casero. Y lo quiero escuchar con muchas ganas porque yo tengo un AirPort Extreme. Y bueno, yo creo que con lo que me van a contar, quizás alguna cosita se puede hacer sin llegar a eso, a llegar a matar moscas a cañonazos, que comúnmente se dice. Lo dicho, un gran podcast y charlas, y estos capítulos, pues, alucinantes, si realmente necesitáis un dispositivo como un NAS. Bueno, y de charlas pasó a Apocalipsis Podcast, que escribe o que edita Doctor Helios. En su último episodio, bueno, en el último no, en el penúltimo, en el quinto episodio de la segunda temporada, para complementar un poco lo que comentan los chicos de charlas sobre los dispositivos NAS, él dice que él tiene un Drobo. Una de las ventajas de este dispositivo del Drobo que él tiene respecto al NAS es que, así como el NAS, digamos que la capacidad de almacenamiento real que tú tienes es la cantidad de disco que tienes dividido entre dos, pues hace una replicación de un disco sobre otro. En el Drobo, realmente, aunque esta funcionalidad también está implementada, esta replicación o esta copia no se hace uno a uno, sino que mediante algún algoritmo de compresión o similar, digamos que ganas espacio. Ganas espacio de almacenamiento y la parte que, digamos, está replicada está comprimida. Él comenta que de 2 teras, su capacidad de almacenamiento será 1,3, 1,4, por ahí. Además, una ventaja que tiene el Drobo es que mediante un accesorio o algo auxiliar se le puede llegar a poner las nuevas todas las funcionalidades que el NAS provee, ¿vale? Después de esto, no quería realmente nombrar a Dr. Helios digamos que por esta anotación, sino porque en este capítulo que he comentado hace un análisis muy bueno si lo que tú quieres es dibujar o realizar anotaciones en el iPad. Lo hace muy bueno, pues toca las dos partes fundamentales, que son el hardware y el software. En el hardware, digamos que lo que hace es analizar una serie de los estilus o los bolígrafitos estos con los que se escriben en la pantalla del iPad, y en el software pues enumerar una serie de aplicaciones que él ha probado y que, digamos, al final saca sus conclusiones en un campo y en el otro. En el parte hardware pues sí que es verdad que aunque y reconoce que digamos, no ha testeado todos los estilos que dice, pues obviamente sería un despilfarro de pasta, cosa que yo tampoco lo haría, y se al final se queda con uno que se llama QL H10, que además dice que lo consiguió por eBay muy bien, a muy buen precio. Yo aquí he de decir que tengo un Boss Wave Capacity y iPad Stylus que compré en Amazon. En cuanto a las aplicaciones, su análisis también me ha encantado, me ha gustado mucho, pues recorre unas cuantas, desde gratuitas a de pago, y al final coincidimos. Bueno, va desde la Bamboo, pasando por el Penultimate y yendo hasta NoteShelf. Él coincide y que al final se queda con NoteShelf por todas las funcionalidades que aporta y que realmente es así. Yo opino lo mismo. Y es más, yo de aquí apunto un poquito. Yo compré Penultimate una vez que la pusieron de oferta a 0,79. La respuesta de NoteShelf fue que al día siguiente se puso a 0,79, digamos, como contraataque económico. Algunos petardos como yo, pues compramos las dos aplicaciones. Pues lo dicho, si lo que queréis es o no sabéis cómo hacer, tomar notas, dibujar, escribir sobre el iPad, es muy interesante el análisis que Dr. Helios realiza en su podcast. Y seguimos con otro podcast tecnológico, en este caso apelando y el podcast o la tertulia que grabaron después de la Keynote del 4 de octubre del 2011. En este caso se hacen un recorrido en caliente, según dicen ellos, de los temas tratados, así tal cual sus primeras impresiones, y está muy bien. A mí me gusta mucho escuchar las opiniones de estos cuatro tipos: Jorge, Dani, Rafa y Osvaldo, cuando hablan sobre Mac, rumorología y experiencias propias. Además, es guay desde que hay algún Android por ahí metido. Se nota que hay cierta Está bien, está bien. Ellos ya, bueno, supongo que los que escuchéis el podcast ya me entendéis. En este caso, yo quiero hacer una anotación aquí porque una de las cosas que presentaron en la Keynote fue la aplicación Cards. Y Osvaldo, creo que es Osvaldo, concretamente dice que es una, no sé si utiliza el término chorrada, pero bueno, para mí es todo lo contrario. Fíjate, yo me pongo ahora que viene, además vienen las fechas navideñas, cuando me toca, digamos, mandar las postales navideñas, en las postales de felicitación de Navidad. Yo me pongo y tengo que hacer lo siguiente, tengo que ir a comprar las postales, tengo que escribir todas las postales. Realmente, en una postal navideña, pues lo que se suele decir es: hola, tal, estamos muy contentos y os felicitamos la Navidad y es que paséis buenos días, etc., etc. Y tengo que, posterior, ensobrarlas todas, ir a correos o al estanco para comprar todos ¿cómo se dice? Todos los sellos y mandarlas. Y luego que el servicio de correos, a mí personalmente en alguna ocasión incluso pues he mandado alguna postal y ha llegado casi para la época de Reyes, bueno, pues el servicio de correos luego se tiene que portar y más o menos llegue a tiempo. Yo ahora me pongo en situación de que estoy con el iPhone, abro la aplicación Cards, echo la foto a lo que yo quiero, que encima será una foto personalizada y con lo que yo quiera contar, escribo el texto que quiera escribir. Digo a quién se la tienen que enviar y Apple lo que hace es todo lo demás. Y es más, no llega por correo, por el servicio de correo ordinario, sino que lo manda por UPS y tengo entendido que incluso que cuando llega a su destinatario te avisa. Y esto por $2,99 si estás en Estados Unidos y por $4,99 si lo haces al resto del mundo. Yo creo que se van a forrar. Bueno, ahí dejo, esa es mi opinión. Bueno, y el último comentario del capítulo de hoy va a ser una respuesta, bueno, mi opinión sobre una afirmación que realizó Emilcar, creo que en su podcast número 41, y que llegaba a decir algo así como que en Twitter no existe el contexto. Os cuento la historia. Al parecer, Emilcar estaba leyendo su timeline de Twitter y apareció retuiteado pues algo que había dicho pues un personaje que él al cual él no inicialmente no sigue. Él no recuerdo exactamente qué decía dicho tweet, pero digamos que Emilcar debió contestar algo así como que era una barbaridad y que no estaba completamente nada de acuerdo con lo que decía y que a ver que bueno pues eso. Y el tipo este le contestó a Emilcar que oye que espera que no es solo esto lo que no es solo esto lo que estás lo que digamos la conversación no es solo esto sino que léete toda la conversación etcétera a lo cual Emilcar pues afirmó que en Twitter no existe el contexto y que la unidad de información es un tweet que son los 140 caracteres. Yo aquí ya tuiteé algo, intercambié algún par de tweets con él y dije que disiento totalmente. Un simple sí o un simple no es que es completamente distinto y según en toda la, digamos, todo el contexto en el que está escrito. Y no es solo el sí o el no. Es decir, el Twitter pues es lo mismo. Es decir, tú te dices cosas o estás en una conversación con alguien y no es solo un tweet. Es todo, digamos, toda la conversación o todo lo que la retahíla de tweets que compongan el argumento de lo que se está hablando sobre lo que hay que llegar a opinar. Y yo sí que, Emilcar, pienso que existe el contexto en Twitter. Aquí me gustaría que, si alguno os animáis, deis vuestra opinión a este respecto. Mira, es un tema interesante. Aquí esto que parece chorradita, pues además he de confesar que, fíjate, este podcast no soy un troll. La idea inicial partió de aquí, de hacer un podcast donde yo, digamos, plasme mis comentarios y mis razonamientos a las cosas que escucho, pues vino de este podcast, de este tuit de, perdón, de este podcast de Milcar. Bueno, y pasamos a la sección Sala Blanca, que si recordáis era este sitio o este rinconcito de mi podcast donde yo me lo guiso, yo me lo como y iba a soltar o iba a hablar de lo que me apeteciera. En este caso, quiero hablar sobre los lectores o los dispositivos de lector de libros electrónicos. Yo concretamente tengo un Kindle y me encanta leer en el Kindle, es súper cómodo. No tiene ningún tipo de reflejo, es ligero, la batería dura muchísimo. En libros, pues hay, igual que la música, muchos sitios donde puedes conseguir libros, también se compran. Y, digamos, disfruto leyendo todos los días en el Kindle. De hecho, los que me seguís en Twitter, sabréis que muchos días mi último tweet es Twitter off Kindle on. El por qué me apetecía sacar este tema es que el otro día, pues con un compañero de trabajo, le decía, pues chico, mira, ahora que han salido los Kindle, los nuevos Kindle, los que presentó Amazon hace poco, cómprate uno, hombre, para Navidades y tal. Y me decía que no, que él era de libro de toda la vida, que le encanta el tacto del papel, que le gusta muchísimo el olor a libro y que disfrutaba, digamos, pues cargando con el libro. Creo que ha sido un gran avance la aparición de estos dispositivos en la comodidad y en el habituarse o crear hábito de lectura. Otra cosa es el negocio sobre los libros que la industria de nuevo está haciendo, que al final pues, pasará como con la música, que terminará yendo todo al garete, porque una cosa que tampoco es nada comprensible es que valga lo mismo el libro electrónico que el libro en soporte en papel. Yo veo que el soporte en papel hay que hacerlo, imprimirlo y construirlo, pero es que el libro electrónico se hace una vez y hay que descargarlo simplemente tantas veces como se desee. Ese es otro rollo que algún día trataremos. Bueno, que me desvío. Nosotros, por ejemplo, fijaros, solemos salir varios bastante los fines de semana por ahí, y es que el libro, te coges el libro, un libro de estos de Ken Follett, que son 400 páginas, y es que te llena media bolsa. Puñeta, si en un Kindle metes, no el de Ken Follett, metes el de Ken Follett 5 más, te queda hueco para muchísimos, puedes escuchar música simultáneamente, no sé, es. No sé, de esto me apetecía poner este tema sobre la mesa. A ver qué opináis de esta gente que es todavía muy partidaria del libro tradicional, el tacto del papel, el pasar las páginas, el olor del libro. No sé. A ver qué se os ocurre. Espero comentarios, a ver si recibo alguno. Venga. Pasamos ahora a una sección que os aseguro que no pensaba que iba a poner en el capítulo 1, que es la sección de correos y comentarios. Porque he de decir que David me ha escrito a través de la página de contacto del blog el siguiente texto que paso a leeros. Hola Pello, soy David y hoy he topado con tu proyecto de podcast No Soy un Troll y he escuchado su capítulo piloto. A falta de saber cómo vas a implementar realmente la idea, quiero decirte que la iniciativa como tal me ha encantado e ilusionado. Creo firmemente que un programa de este tipo, si crece, puede dar mucha vidilla al mundo del podcast, realimentándolo con comentarios, análisis y recomendaciones, y fomentando así su actividad y su audiencia. Yo tengo muchas ganas de que exista un programa así, y estoy impaciente por escuchar la primera de tus entregas. Y como yo, imagino que mucha gente estará interesada en un programa de estas características. Por todo ello, te animo intensamente que continúes con tu proyecto y me declaro desde ya como tu primer y oyente y fan, David. Bueno, ya le contesté y le dije que sí, que fue una cosa, un pronto mío el hacer un podcast de esta temática y de esta forma, y que a ver cómo sale, que no obstante eso, que yo iré publicando capítulos, que espero que este sea el primero de muchos más. Pero que ante todo lo que otras veces ya me habéis oído decir, que esto no es una cosa que haga yo solo, que está la puerta abierta a cualquiera, a quien quiera participar y poner su granito de arena, y que para adelante. Y vamos, que lo haré siempre y cuando pues el hacerlo no me agobie o me achuche y me permita seguir disfrutando del podcasting como lo he hecho y lo hago hasta ahora. Eso es todo. Muchas gracias, David. Que por cierto, David tiene un podcast que se llama Permíteme que te tuitee. Que si no lo conocéis, os animo a hacerlo, a seguirlo, porque es súper divertido y trata de, pues, digamos que le pone voz a los tweets más relevantes de su timeline. Es muy entretenido, muy entretenido. En el post del blog pondré un enlace al podcast de David. Bueno, y ya de tirón, vamos a la sección de despedida. No va a haber en este primer capítulo sección de invitado de quién viene hoy, porque aunque tenía ya un podcaster medio engañado, la historia de ese el tema es que no tengo claro todavía qué quiero hacer en esta sección. No sé si plantear una entrevista, no sé si plantear una charla entre amigos, no sé si plantearlo como que el que venga haga spam, mal usado este término, por cierto, de su podcast. No sé cómo lo voy a hacer. Estoy ahí dándole un poquito de vueltas y cuando lo tenga claro, pues lo llevaré adelante. Que sepas, amigo, que serás el primero en aparecer. Luego, también pedir disculpas porque el audio pues será no es todo lo bueno que yo quería. Pero los que seáis alérgicos a los ácaros y estando a principios de otoño ya sabéis de qué hablo y en muchas ocasiones pues la rinitis hace aparición. Luego también le querré preguntar a Joaquín García si cuando en su especial de podcasting dice que para una hora de podcast son necesarias 5 horas entre preparación, grabación y edición, esto es al final, cuando ya tienes rodaje o al principio era así la cosa. Porque os aseguro que no es que sea duro, pero sí bastante trabajoso. Y espero que los cienes y cienes de cortes que he tenido que realizar no se noten en exceso. Animar a todos a poneros en contacto o a escribirme, a darme opiniones sobre este capítulo primero, tanto en el blog, que no soy un troll.blogspot.com, en la sección contacta, como en escribiéndome al correo que es no soy un trollpodcast@gmail.com. Mi Twitter personal es MyWillem, soy Pello, como ya he dicho en alguna otra ocasión, y todavía tampoco tengo claro si seguiré con este Twitter para promocionar, bueno, hablar del podcast o utilizar el uno que ya he creado, que incluso en el blog hay un botón para poder suscribirse, pero bueno, lo que os digo, ando ahí todavía que no sé qué pasará. Y espero comentarios, y, no sé si buenos, malos, bueno, de lo que tengáis que decir, no sé si en iTunes, en iVoox o donde queráis, o si no simplemente me los lancéis a mí directamente y yo obraré en consecuencia. No sé si el contenido de este primer capítulo os ha defraudado, os ha gustado o no sé, me apetece también que me digáis que si está en la onda de los que esperabais o se esperaba algo más detallado y puntilloso, no sé, lo que queréis decirme, pues como siempre he dicho, estoy abierto a cualquier forma de comunicación en este caso. Y lo dicho, aquí acaba el primer capítulo del podcast de No Soy un Troll. Estamos a día 10 de octubre del 2011, que es un número binario. No quiero terminar esta sección de despedida sin mencionar al gran personaje que nos dejó la semana pasada, el gran Steve Jobs. Y como diría Obi-Wan, Kenobi o Darth Vader, hubo una conmoción en la fuerza la semana pasada. Una pena, la verdad. Y eso es todo. Espero que pronto esté disponible el capítulo número 2, en el cual ya he empezado a trabajar. Y mientras tanto, lo dicho, no os pongáis tristes.